Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. El martes, Apple anunció los resultados financieros del primer trimestre de su año fiscal 2015, cerrado el 27 de diciembre de 2014. La compañía de la manzana ha registrado unas ventas trimestrales de $74,800 millones y un beneficio neto trimestral de $18,000 millones, equivalente a $3.06 por acción. El 65% de las ventas trimestrales las ha realizado Apple fuera de Estados Unidos. Según la compañía, los resultados han sido impulsados por los récords históricos en ventas de iPhone y Mac, así como por el resultado récord de la App Store. La venta de 74,5 millones de iPhones ha establecido también un nuevo récord. Para entender mejor estas cifras, conversamos con Miquel López, ingeniero informático y redactor de appelesfera.com. Conectamos con Barcelona. Miquel, bienvenido a Territory Mac. ¿Qué tal, Jaume? ¿Cómo estamos? Esta semana en Apple Esfera analizas estos impresionantes resultados de Apple en 7 gráficas y de ellas se desprende que Apple ha obtenido el mayor beneficio que una empresa ha podido sacar en toda la historia. Esto es $18,000 millones. Sí, la verdad es que sí. Son $18,000 millones netos, es decir, contantes y sonantes que ya se han restado del resto de ingresos, ya se han quitado de ahí todos los gastos, y son 18,000 millones pues que se van directamente a las arcas de Apple, que ya suman, si mal no recuerdo, unos 170-180 mil millones de dólares, que bueno, pues es un dinero que básicamente Apple se podría ahora mismo permitir pues rescatar Grecia o algo así. Es una, la verdad es que es una auténtica pasada. China se está convirtiendo en el mercado más importante para Apple. La prueba es la intención de la compañía de la manzana de abrir 25 tiendas en un periodo de tan solo 2 años. Y Miquel, en tu artículo destacas la importancia del iPhone en la China. Sí, bueno, lo hemos dividido en varias gráficas. Y la verdad es que lo que sorprende así en términos generales es que, bueno, normalmente en Apple Esfera estamos acostumbrados a ver pues buenas cifras de ventas en temporada navideña, ¿no? Porque básicamente pues hay un iPhone que se ha lanzado relativamente recientemente y pues la gente por Navidades se lanza a comprarlo. Pero en cada resultado de resultados financieros de enero, pues siempre estamos acostumbrados a ver pues unas cifras que despuntan respecto al año pasado. Pero es que lo de este año ha sido especialmente destacado. Es decir, si miras los gráficos, el que está en la cabecera del artículo, ya ves cómo las ventas se han catapultado y dejan un poquito como algo pequeño, relativamente pequeño, las ventas que han habido a principios de los años pasados, ¿no? La verdad es que es una pasada. Y bueno, también decir pues eso, que China, con esos gráficos también se puede desprender de que China se está convirtiendo en un mercado muy, muy, muy importante, más importante que Europa. Y bueno, pues se nota también pues cómo Apple ha ido inaugurando Apple Stores en China a un ritmo acelerado. Todas esas Apple Stores son grandes tiendas, no estamos hablando de locales de centros comerciales como pues como Chengdu o como las tiendas de Marbella o Murcia, pero yo me quedo con todos los datos que han salido y con todos los gráficos que nosotros hemos reflejado, me quedo básicamente con la importancia de China, es decir, que China ya pues está a la par o incluso ya supera al mercado europeo. Me quedo con las increíbles ventas del iPhone y me quedo también sobre todo como el iPod, incluyendo el iPod Touch, se está quedando ya a unos márgenes tan pequeños pues que Apple ha decidido meterlo en la categoría de otros, no reflejar los resultados solo de la división iPod, y yo ya creo que esto augura un poquito pues la muerte de esta gama tarde o temprano. También añades varias gráficas de Benedict Evans. Para quien no lo conozca, Benedict Evans es un señor pues bastante experto en tema de pues mercado tecnológico, ventas de dispositivos, siempre está ahí aportando gráficas y datos para poder un poquito reflejar y reflexionar en base a todas esas cifras para poder aportar su opinión, pero quiero decir con base, ¿no? Hemos reflejado ahí unos cuantos gráficos, pues el primero es las ventas de China, ¿no?, que se han catapultado. Tenemos otro gráfico con el impacto en el mercado global del iPhone. Seguimos con el hecho de que se venden muchísimos más teléfonos Android que iPhones, Pero el 70% del dinero que se mueve en las aplicaciones móviles se lo queda Apple. Es decir, Androids se venden muchísimos, es decir, se queda el dinero pues los fabricantes de esos teléfonos Android, pero la compañía que se queda más ingresos por pues ventas de aplicaciones y servicios y tal es indudablemente Apple. Y bueno, aparte pues también tenemos gráficos de Horas de View, que es el que lleva la cuenta de Twitter de Asimco y la web de Asimco, pues que es ese gráfico que os mentaba de que el iPod Touch se queda francamente minúsculo frente a los beneficios del iPad y del iPhone. Y ahora que menciono el iPad, por cierto, también hay que mencionar pues que las ventas del iPad han empezado a bajar. Es algo un poquito inesperado, ¿no? Que es decir, que los iPad bajan y los Mac, los ordenadores tradicionales de toda la vida, pues fíjate que también han batido récords, ¿no? Eso que decían que la era post-PC... Pues bueno, sí, francamente, pues con las ventas de los iPhones sí que podemos decir que estamos en una era un poquito post-PC, pero que el PC pues no está muerto ni mucho menos. Otro efecto es que el iPhone se encarece y el iPad baja de precio. Sí, correcto. Eso es una cosa también que veo curiosa, ¿no? El iPhone se vende más y cada generación que pasa es más caro, ¿no? El iPhone 6 estamos hablando de 699 euros y el iPhone 5 costaba... pues 670, es decir, pero fíjate que ya estamos hablando de iPhone 6 Plus de 64 GB o 128, que ya se van de los 1.000 euros. Entonces, estamos hablando de iPhones que se encarecen, pero que se venden más, y de iPads que se abaratan, pero se venden menos, ¿no? Es un fenómeno curioso. En el artículo también nos muestras una imagen muy gráfica del crecimiento del mercado del iPhone de una forma muy suculenta. Sí, básicamente, pues la cuenta de Twitter de Dave Hall ha mostrado con emojis, ¿no? Con emojis de iPhones y emojis de hamburguesas, pues una comparación bastante curiosa, que es pues los años que ha tardado Apple en vender 1.000 millones de iPhones y los años que ha tardado McDonald's en vender 1.000 millones de hamburguesas, ¿no? Entonces, pues resulta que las hamburguesas de McDonald's, que cuestan, pues no sé, si no las ponemos en un menú, pues 3, 4 euros, pues resulta que McDonald's ha tardado 22, 23 años en vender 1.000 millones de hamburguesas, y Apple, los iPhones, que son bastante más caros, pues ha tardado 8 años, ¿no? Obviamente, pues no es una comparación que haya que tomarse literalmente y haya que decir pues que Apple es la leche y McDonald's no vale para nada, pero es decir, aquí hay muchos factores, pero la verdad es que sirve para comparar pues el crecimiento increíble que ha tenido Apple con su iPhone en comparación pues con otras compañías pues que también son legendarias, ¿no? Como McDonald's, que todo el mundo las conoce. Después de la presentación de los resultados, la prensa pudo hacer algunas preguntas a Tim Cook, consejero delegado de Apple, y a Luca Maestri, vicepresidente senior y director financiero de Apple. Había una pregunta relacionada sobre las divisas. Sí, no soy un experto en tema de economía y bolsa, pero básicamente estamos en una época en la que pues Rusia tiene problemas con su moneda, ¿no? El rublo, y ahí pues Apple ya tuvo que cerrar la tienda y reabrirla inflando los precios un 35%. El euro también está viviendo una mala época. El tema de la victoria de Syriza en Grecia pues ha hecho que los mercados sientan desconfianza por el euro, ¿no? Los países pues ya empiezan a con malos ojos a lo que, entre comillas, esa troika, ¿no?, de la que se habla, ¿no? El yen chino pues también parece que ha fluctuado bastante. El dólar australiano ha fluctuado bastante. Entonces, pues estamos en una época en la que las monedas pues están sufriendo bastantes varapalos respecto al dólar. Y bueno, pues en teoría, básicamente esto ha provocado que Apple, me parece que era un 4% del dinero que podría haber ganado, pues no lo ha ganado por esas fluctuaciones en el cambio, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente es un dato que con la cantidad de dinero que ha ganado Apple, pues va a ser bastante más una curiosidad que nada, pero que bueno, que un 4% de todos los miles de millones que ha ganado son también muchos, muchos dólares, ¿no? Entonces, pues básicamente, pues que Tim Cook y Apple pues habrán tenido que hacer algunos cuantos malabares para poder mantenerse un poquito estables. También les preguntaron cómo de popular es el iPhone 6 Plus respecto al iPhone 6. Miquel, ¿qué les respondieron? Pues que no se va a concretar esa proporción de ventas del iPhone 6 Plus respecto al 6. Lo único que han dicho es que, bueno, básicamente, en algunos países el iPhone 6 Plus es más popular y en algunos otros países el iPhone 6 es más popular. También depende de la persona. Ahora mismo, pues yo te estoy hablando de un iPhone 6 Plus. Hay gente que me dice que el iPhone 6 Plus no vale para nada y que lo mejor es el iPhone 6, que el iPhone 6 Plus es el equivalente a una plataforma petrolífera hecha a smartphone, ¿no? Eso ya depende de cada persona, pero bueno, básicamente el dato que nos ha dado aquí Tim Cook es que varía, ¿no? Depende del país, aunque así en general el iPhone 6 se ha vendido bastante más. En un momento determinado le pidieron a Tim Cook, consejero delegado de Apple, su opinión respecto al descenso continuado de las ventas del iPad. Sí, cierto, cierto. Tim Cook tuvo algo que decir aquí. Básicamente, cuando le preguntaron al CEO de Apple sobre esto, Tim Cook dio otra cifra, que es que más de la mitad de la gente que ha comprado iPads son iPads que entran por primera vez en una casa, ¿no? De gente que todavía no había tenido nunca un iPad o una tableta. Entonces, claro, son personas pues que podrían ya engancharse a la tableta de Apple y entonces, pues, como aquí puede surgir fidelidad, el mercado no se satura. Es decir, la gente, como es primeriza, pues ya no es gente que a lo mejor ya se plantea cambiar o dejar de comprarlo por lo que sea, ¿no? Entonces, como el mercado no se satura, entonces, pues, Tim Cook confía en que las ventas del iPad, aunque no sean tan grandes como las del iPhone, pues podrán un poquito mantenerse bajo mínimos. Y para terminar, dijeron un poquito más de cuándo va a ser el lanzamiento del Apple Watch, el reloj inteligente de Apple. El lanzamiento del Apple Watch no se ha concretado la fecha exacta del lanzamiento, pero textualmente Tim Cook ha dicho que se enviarían primeras unidades en abril. Entonces yo creo que Apple dará algún golpe de atención, algún golpe de efecto durante el Mobile World Congress, que se celebrará en Barcelona desde el 2 al 5 de marzo del 2015, o sea, nada, dentro de nada. Nunca está en esas ferias, pero siempre le gusta dar algún golpe de efecto para que, aprovechando de que todo el mundo tecnológico estará concentrado en Barcelona, pues que desde Barcelona se giren hacia Cupertino, ¿no? Y empiecen a hablar de ello en medio de la feria. Miquel, gracias por atendernos y analizar con nosotros en Territory Mac los resultados financieros de la compañía de la manzana. Un placer, Jaume. Y como siempre, pues recordaros de que en Apple Esfera tendréis todas las novedades de Apple al día. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.